take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey para todos ustedes para disfrutar de lo que es este nuevo programa radiofónico en este lunes primero de noviembre del año 2020, día festivo. Se pasa, pues bueno, la víspera de Todos los Santos, el día en el cual tributamos a nuestros seres queridos. La noche de Halloween se pasa al lunes, fiesta nacional, y nosotros no por ello vamos a dejar de estar aquí con todos vosotros en la emisora para disfrutar en total directo, como os vengo diciendo, a través de larrua.es en esta noche con los amigos de Desvariados para presentar lo que es este su último disco, Víctimas del Sueño Americano. Los sueños que nos los quieren truncar y nos quieren frustrar. Vemos muchas luces azules últimamente, nos gustan más las luces rojas, y vamos a esperar y vamos a disfrutar de la vida en esta noche, en la cual arrancamos con Death Lord, luego ya estaremos con Adri de la banda Desvariados para que aprovechemos el tiempo en lo que es esta noche loca. Y ahora me llama por aquí Javi de Weyland, ¿qué querrá? Madre mía. Bueno, vamos a escuchar lo que es este su último disco llamado Surrender a través de Century Media, y escuchamos lo que es este cuarto corte llamado Evil's Always Win. Ahí están sonando para todos ustedes. Disfrutarlo. Ahí está sonando, se llaman Death Lords, fantástico rock sueco a través del sello Century Media. Se ponía en circulación el pasado 4 de septiembre y aquí lo disfrutamos con todos ustedes. 10 cortes de auténtico hard rock rompedor. Vamos ya con Desvariados, lo hacemos con este Valientes al Volante, fantástico disco de rock and roll. Lo decía el otro día, sin que ellos estuvieran delante, y lo digo ahora también, pues me ha encantado. Banda de rock and roll, no tiene esos tintes de pot rockeros que tienen otras bandas y que bueno, que aquí... todo se llama arroz y todos queremos triunfar, pero hay que hacerlo con pelotas y con coraje. Ahí están sonando. Enseguida estamos charlando con uno de sus componentes que está por aquí ya con todos nosotros. Desvariados, con lo que es este su último disco, Víctimas del Sueño Americano. Valientes al volante intentan escapar de aquí. Valientes al volante suicidas recorren Madrid. Valientes al volante desesperados por conseguir vivir en ese instante para ti. Con el gatillo sin seguro, seguro de lo que vas a hacer. Licor barato, servido, crudo, pagar, tragar, romper todo aquello que conseguiste anoche. Ahora me pides perdón. Buscando a alguien que te desabroche. Valientes al volante intentan escapar de aquí. Valientes al volante suicidas recorren Madrid. Valientes al volante desesperados por conseguir vivir en ese instante para ti. Rock and roll de alto octanaje, como solíamos decir antiguamente. Ahí están sonando Desvariados. Hola, buenas noches, Adri, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches, David. Pues nada, un placer teneros por aquí. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con vosotros y de reunirnos post-pandemia en esta vida tan triste que nos han metido ahora. Y me gustaría que nos hicieras, como toda la banda que viene por primera vez a nuestro programa, un breve resumen de vuestros comienzos hasta el momento en el cual nos encontramos, que es la presentación de este disco, si se pueden llamar presentaciones, que luego ya nos irás contando dentro de lo que tenemos encima. Bueno, pues nosotros llevamos tocando... igual 8 o 9 años así, ya tampoco me acuerdo muy bien, porque al principio era un proyecto como cualquier proyecto, ¿no? Que te dedicas más a beber cerveza en el local que a tocar y a ensayar y a hacer cosas realmente productivas. Luego se ve que se saca algo, ¿no? Claro, pero al principio el objetivo de tener el local era casi más un sitio en el que estar que un sitio en el que tocar, pero bueno. Y luego ya en 2016, finales de 2015, fue cuando empezamos a hacer Café Caimán, que bueno, fue el primer trabajo que sacamos así ya más en serio y con un curro detrás. y a partir de ahí ya pues fue cuando el proyecto realmente es un proyecto dedicado a hacer rock and roll y, uh-huh. y hacer música, y en el que nos dejamos ahí los huevos día a día. ¿Y seguimos bebiendo cerveza? Sí, hombre, claro. Cada vez bebemos más Jack Daniel, también hay que decirlo. Ah, bueno, y Jim Beam y tal, somos muy de bourbon. Vamos cambiando los gustos y vamos acentuando lo que es el grupo. Y de aquel otra andadura a llamaros Desvariados, ¿cómo surge? El nombre siempre ha sido el mismo, uh-huh. por suerte o por desgracia, porque a mí, bueno, está mal que lo diga, pero a mí ha habido épocas que no me gustaba el nombre. Pero siempre como que era tarde para cambiar, o sea, no era el momento de cambiarlo. Siempre que lo pensábamos era en plan de, joder, tío, ahora tenemos una pequeña trayectoria, ¿cómo lo vamos a cambiar? No lo podemos cambiar. Y así hasta el día de hoy, y ya evidentemente no lo vamos a cambiar. Uh-huh. Ahora sería malo, ¿no? Sería un poco raro, la verdad, despistaría bastante a la gente. Uh-huh. Nos encontramos, pues bueno, que sale vuestro disco, ha sido después de la pandemia, ¿no? Sí, ha salido en octubre, iba a salir en marzo, uh-huh. en principio salía justo una semana después del inicio del confinamiento. Y nada, pues evidentemente no... Se pospuso las expectativas de lo que pasaba. Primero se pasó a junio, pensando que en junio ya... Pero no, entonces bueno, ha salido en octubre y a día de hoy ya... O sea, lo importante es que ha salido y es por lo que estamos contentos ya. Porque cuando uh-huh. ya, bueno, nos daba un poco más igual. Bueno, vamos a hablar de los momentos grandes de antes. ¿Dónde lo habéis grabado? ¿Con quién habéis trabajado? Porque estáis con Warner y bueno, pues todos son buenos factores. Sí, hemos grabado en Audiomatic, que es un estudio que está ahí en Carabanchel. Y lo hemos grabado con Josu García como productor, el guitarrista de... Bueno, ahora toca con Loquillo, pero ha producido a mucha gente, a M-Clan también. Él tocaba en La Tercera República, que era como su proyecto individual, en Los Más Birras también estuvo. Y es un titán del rock and roll, ha sido la hostia grabar con él. De hecho empezamos a grabar justo hace un año este puente. O sea, uh-huh. este puente el año pasado lo aprovechamos para empezar a grabar. Y fue genial porque Josu tiene mucho rock y es vieja escuela, entonces el rollo de productor no era como una figura autoritaria de, ¿sabes?, de chicos, comportaros bien, sino era de chicos, tocar, disfrutar y vamos a hacer que esto esté vivo y que lo que salga de aquí pues realmente tenga vuestra esencia y vuestra movida, que no sea algo como muy cuadriculado. Y estamos súper contentos con el resultado. Uh-huh. Vuestras raíces son este rock and roll desenfadado, rápido, porque... yo estoy un poco harto de escuchar grupos que te lo venden como pop, y, o sea, como rockeros, y luego son más poperos que otra cosa. No sé si estás de acuerdo o no lo ves así. Sí, estoy súper de acuerdo, de hecho, con eso. Pasa que no, a veces no está bien tampoco decirlo, ¿no? Ni echarle mierda a nadie. No, si no, o sea, es verdad. Sobre gusto los colores, claro. Pero yo me refiero a que banda de rock and roll, pero bueno. Sí, en eso, o sea, es a lo que voy, que hay muchas bandas que se ponen la chaqueta de cuero, se ponen el pelo así un poco, ¿no?, despeinado y lo llaman rock and roll y no tiene nada que ver con el rock and roll. Lo puedes llamar pop perfectamente, que no pasa nada, lo que pasa es que claro, la etiqueta del rock pues mola más, ¿no?, porque te hace ser como más malote y tal. Digo yo uh-huh. que lo utilizarán por eso, no lo sé. Pero es verdad que está como un poco corrompido el término a veces. Nosotros influencia, la verdad que escuchamos absolutamente de todo y hemos mamado de todo. O sea, cuando era chaval, con 14, 15 años, iba con una cresta y escuchaba Escorbuto, a Cortatu y todo esto, a La Polla y tal. Luego me tranquilicé un poco y empecé con Los Leños y con Burning y no sé qué. Luego me pasé a la música americana. A día de hoy tengo un cacao ya que no sé ni qué escuchar, porque en casa puedo poner a C. Tangana y después poner a AC/DC, que me da lo mismo. Nos pasa a todos los que escuchamos música, que ¿no? Me igual gusta que todo. El viejo lobo de mar que tenemos aquí a nuestro lado, pues igual, ya escuchamos de todo, ya estamos eso, desvariados de la vida. Sí, pero yo creo que es lo bonito, ¿no? Que tampoco hay que cerrarse a nada y de todo se puede aprender y hay música para cada momento. Y lo que a lo mejor más evidentemente se ve reflejado en la banda, pues sí que es el rock and roll y a lo mejor un poco más la música americana en este álbum en concreto. Uh-huh. Nos has traído por ahí la guitarra, no sé si te apetece tocar una pieza, sí. Si tarda mucho en prepararte. Ya estoy listo. Eres como las mujeres cuando van a salir fuera, yo de tardo, casa. Yo tardo en prepararme para salir, que tengo que peinarme. Ah, ¿sí? Aunque no lo parezca, ¿eh? Tengo que peinar un poco. Bueno, ¿qué nos has preparado? ¿Con qué nos vas a deleitar? Voy a tocar Besa mi calavera, porque como es fin de muertos y todo esto, ¿no? Pues yo creo que viene bastante al pelo. Uh-huh. Venga, pues nos la tocas y luego, bueno, nos toca la canción, ¿eh? O sea, que sepa la gente que estamos con las medidas de seguridad, tenemos distancia y todas esas cosas, ¿eh? Y un cristal por medio. Venga, vamos con ello. Madrugaba viviendo de noche, bebiendo, saludaba al sol. Me arrastré hasta el horizonte, el día que el norte me abandonó. Besa mi calavera y mece mi ataúd. Bebo y me voy con cualquiera que me quiera, solo porque no estás tú. Bebo y me voy con cualquiera que me quiera, solo porque no estás tú. Repetir que te vas a arrepentir hasta que acabo conmigo. No quiero canciones que me hablen de ti, por eso rompo todo lo que escribo. El rock ya no es lo que era, y al sexo le falta actitud. Bebo y me voy con cualquiera que me quiera, solo porque no estás tú. Bebo y me voy con cualquiera que me quiera, solo porque no estás tú. Muchas gracias. Bravo, bravo. Actitud y rock and roll, que es lo que nos hace falta en la vida, que cada vez se está perdiendo más, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo esta pandemia que nos están metiendo? Porque las actuaciones de directo, habéis conseguido algunos conciertos, pero los mínimos. Hemos conseguido dos, que bueno, a día de hoy está bien, ¿no? Poder dar dos conciertos tal cual están las cosas y tenemos ahí un tercero pronto. Pues nos sentimos afortunados, la verdad que es una suerte. No es lo que deberíamos tener, ¿no? Sacando un disco y tal, y bueno, pues no poder hacer una gira al uso es una putada enorme, pero es lo que hay. Porque se pierde, se está perdiendo muchos, muchas bandas sacan discos, pero como no se defiendan en directo, va a ser una jodienda. Claro, es la putada que en el momento que sacas un disco, una vez lo has sacado, ya está, ¿no? Como que, o sea, haces un poco de promo, tal, no sé qué, pero lo suyo es tocar. Y lo que el paso de después natural, y el que realmente te hace crecer y vender tu producto y tu música y tal, es tocar. Entonces, sin poder tocar, se complica bastante la ecuación, pero bueno. Uh-huh. Háblanos concretamente de esta canción que nos has tocado y por qué la has elegido para, bueno, pues estamos en tiempos de recordar a los difuntos. Sí, bueno, no tiene nada que ver con los difuntos, solamente porque dice calavera y como ahora se ven muchas ahí colgadas por las casas para celebrarlo y tal. Es un tema que habla de, pues bueno, pues de, no te voy a decir de mí, pero bueno, habla de un tío que lo deja con su pareja y se dedica por ahí a beber y a irse con cualquiera porque no está la otra, ¿no? Tampoco hay temas en el disco que son un poco más, o sea, no más interesantes, pero a lo mejor más profundos, ¿no? Este bueno, va un poco a lo básico. Esto que nos cuentas nos ha pasado a todos, yo creo. Sí, claro, por eso es lo guay. Y luego tiene la frase esa muy chula, que a mí me mola bastante, lo de cuando dice el rock ya no es lo que era, al sexo le falta actitud, pues un poco eso que hablábamos antes de que las cosas van cambiando, ¿no? Y a lo mejor no son como nos gustarían, en muchos sentidos. Tanto, uh-huh. O sea, te pongo lo del sexo pues por decir algo, ¿no? Es más lo del rock and roll, lo que ya no es lo que era. La medida de la banda, ¿cuántos años tenéis? Porque para los que ya peinamos canas, tú eres bastante joven. Bueno, yo es que me conservo guay, pero tengo 31 ya. Bueno. No me lo suelen echar. No, claro, ríete, ahora porque te lo he dicho, pero si te dejo así solo, a ver cuántos me echabas. Hombre, sería algo mejor, algo menos o por ahí, pero por esa franja. ¿El resto de los compañeros también tienen la misma edad? Sí, andan igual, estamos todos entre los 30 y los 33 o así. Uh-huh. ¿Cómo acabáis con Warner? O cómo, porque ahora estas cosas son muy complicadas. Poder sacar un disco, que te apoye alguien, o lo se busca por distribución. Hay muchas fórmulas. Ha cambiado todo también. Sí, no sé. Nosotros de repente, cuando estábamos girando con el otro disco, alguien que conocía a alguien de Warner le invitó a un concierto. Y ahí quedó la cosa y como al año o así, el que era entonces el manager de la banda me llamó y me dijo que teníamos una reunión en Warner, ¿sabes? Y yo, ¿a qué vamos a ir nosotros a Warner si no tenemos ni canciones para hacer un disco nuevo? Y ahí fue cuando les engañamos para reeditar el que teníamos con colaboraciones. Uh-huh. Y nada, muy bien, al final tener el apoyo de una compañía pues te facilita mogollón las cosas. Y es una ayuda de la hostia, ¿sabes? Estaba muy contento con ellos. ¿Estáis viendo que está llegando a más sitios o sitios grandes, que ellos habitualmente trabajan con otro tipo de emisoras y la banda está creciendo en ese aspecto? Sí, bueno, no sé, no tanto el hecho de no sé si de emisoras o de, porque al final luego cada plano de esto lo lleva una persona diferente. A lo mejor Warner no se mete directamente en a dónde nos van a llevar o uh-huh. O donde no, ¿no? Eso es más aquí David presente, el que tiene que encargarse de ello. Pero bueno, que al final, yo qué sé, pues quieres grabar en un estudio mejor, pues te echan una mano. Quieres grabar con un tipo mejor, te echan una mano. Lo quieres editar en vinilo, como hemos hecho, pues te echan una mano. ¿No? Uh-huh. Te van abriendo puertas que si lo tienes que hacer tú solo, poner el disco en el AFNAC, en el Corte Inglés, y que el día que sale esté en toda España para comprarlo, pues a mí me parece que es la hostia. Uh-huh. Y eso lo consigue Warner, claro. ¿Y la repercusión o es pronto para decirlo? La repercusión está siendo la hostia. Estamos súper contentos, tío. El día que, la semana que sacamos el álbum, entramos en la lista de los discos más vendidos de España en el puesto 45. Bueno. Que, o sea, me parece que es de puta madre, ya no solo por nosotros, sino por el rock and roll en general. O sea, que un disco de rock, sea ya de quien sea, que hemos tenido la suerte de que es nuestro, pero ojalá fuesen muchos más, que entre en esa lista en la que está totalmente, no te voy a decir invadida, porque no es invadida, pero bueno, que lo que prima ahí es la música urbana. Al final, a día de hoy, son los que más discos venden, tanto en, igual no tanto en físico, pero sí en digital, y como esto funciona como con una especie de media, pues poder entrar ahí en mitad de tabla con toda esta gente fue la hostia, fue una alegría. Y a la gente le está gustando mucho, y eso es síntoma de que a la peña le mola y va a la tienda y se lo compra. Uh-huh. Yo te lo he dicho, a mí, bueno, rock fresco y que te llega y que no es, no estáis vendiendo humo. No, esto es todo lo que, son nuestras vísceras ahí metidas en un cacho plástico, ¿sabes? Si te parece, me dices otro tema que tienes tú por ahí en la galleta, que quieras escuchar ahora, y luego así te vas pensando otro para tocarnos en acústico. Vale, pues vamos a escuchar el 7, que es su dictadura animal, que suena así un poco más, un pelín más duro, y a la gente que escucha tu emisora creo que les puede molar. Venga, pues luego ya hablamos sobre la letra. Ahí vamos a escucharlo. Víctima animal. We'll be right back. Ahí están sonando Desvariados, programa número 893 en tiempo de Odyssey en la Universidad de Alcalá de Henares. Total directo en la banda ancha y hoy aquí con Adri de la formación Desvariados, como bien os comento. Pues ahí hay esa historia de los animales. ¿Qué nos contáis ahí, Adrián? Bueno, pues a mí es una de las canciones que sí que me mola mucho. Bueno, me molan todas, ¿no? Pero los hijos. De cómo quedaron y sobre todo la letra, cómo juega ahí con como esa metáfora, ¿no? De una tía que es una mujer fatal, casi, ¿no? Digamos, y que te domina y que hace contigo lo que quiere y que encima es un desastre y va hasta el culo, va hasta las cejas y se pone a bailar desnuda en tu salón y tú te rindes un poco a ella y bueno, pues de ahí viene un poco todo el rollo este de hacer la metáfora como con una pantera que dentro de una selva, ¿no? Es como un animal súper elegante que anda moviendo las caderas, qué tal, y que te mira fijamente y que hace contigo lo que quiere. Uh-huh. ¿Qué hay entre vuestra realidad de las canciones y la ficción? ¿Hay mucho o casi todo se asemeja a cosas más o menos que han sucedido? Hombre, ¿o me gustaría que sucedieran así? Hay bastante realidad en todas las canciones y todas las letras están basadas en hechos reales, ¿no? Podríamos poner ahí una pegatina en el disco. Pero luego también es verdad que, claro, la forma de contarlo y tal es como en el cine, ¿no? Tú grabas una cámara y luego le metes un filtro para que se vea como se tiene que ver una peli en el cine. Pero esto es un poco igual, el lenguaje, ¿no? Y las metáforas y todo están hechas para que sea una canción. Porque si te lo cuento a ti, como se lo contaría a un colega cuando me pasó en un bar, no tendría gracia en un uh-huh. disco. Entonces digamos que está un poco adornado para que coja ese rollito así también casi como de película. A veces. El glamour elegante del rock and roll, ¿no? Eso es. Uh-huh. Y cuando la gente va a veros en directo, hablamos de un concierto eléctrico, ¿qué es lo que se va a encontrar encima de un escenario? Pues se va a encontrar una descarga del copón, pero del copón. Se lo van a pasar de puta madre. Porque... ¿Sois más acelerados, más eléctricos de lo que puede ser el disco? Sí, bastante más. Bastante más. O sea, en este, por ejemplo, se nota menos porque como grabamos en directo, cierta realidad de esa está reflejada en el álbum, ¿no? Pero uh-huh. con respecto al disco anterior, por ejemplo, sí que se nota mogollón y al final somos carne de escenario y el otro día no sé quién me preguntaba que se lo decía, que somos vampiros, que nos alimentamos de la sangre de la gente y cuando estamos ahí tocando es cuando realmente ves a la banda y cuando puedes sentir y cuando nos puedes ver sintiendo lo que estamos haciendo, sobre todo disfrutándolo y creo que sabemos muy bien transmitírselo a la gente y crear como una comunión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un concierto nuestro al final no es... Bueno, a día de hoy sí, un poco, por cómo están las cosas, ¿no? Bueno, es, vamos a hablar de ellos ahí de nuestra realidad, y nosotros ¿no? aquí, pero lo habitual es que todo el mundo se sienta parte del espectáculo. Uh-huh. Luego sois gente de bajaros a pie de escenario y estar con el público, charlar. Sí, hombre, claro, siempre. Uh-huh. Siempre, porque al final es lo que... O sea, la gente que ha venido a verte también quiere charlar un rato, ¿no? Y nosotros también con ellos. Y bastantes noches hemos acabado con alguno que nos lleva por ahí. Nosotros nos dejamos llevar y donde ¿Alguna donde anécdota acabemos? Tienes por ahí de algún pueblo perdido o sí, alguna bueno, ciudad chula que se pueda contar? Que no, ¿crees que se puedan contar? Pues imagínate el final de todas, ¿sabes? Amaneciendo y por ahí en cualquier lado, luego cogiendo la furgoneta con un resacón de la hostia para volver, alguno castigado que le toca conducir y se tiene que ir pronto, pues eso, lo típico un poco. Uh-huh. Las historias de rock and roll que nos han pasado a casi todos, ¿no? Sí. Y que las añoramos, de verdad. Sí, mucho, joder, de hecho, estos conciertos que hemos dado, el hecho de tocar e irnos a dormir o irnos a casa es... A veces no se puede ni dormir. Me pasa a mí, haciendo programa de radio, charlando con gente maja, que te encuentras bien y que te vas a casa a dormir y estás ahí pensando, ¿no? Y diciendo, pues bueno, pues me lo he pasado bien, ¿no? Es la adrenalina pequeñita que tiene, pues eso, un mínimo locutor como puedo ser yo. Pues vamos, no me quiero imaginar vosotros, después de haberos escuchado en infinidad de ocasiones, el subidón de haber tenido una buena noche, que te ha venido a ver la gente, que se sabían las canciones. Pues vamos, irte a dormir debe ser... Por eso te digo que ahora es una putada, porque estos dos bolos que hemos dado nos hemos tenido que ir, uh-huh. porque no se puede salir y no se puede hacer nada. Entonces, bueno, por el barrio. Es que ni el barrio, si es que a las 12 de la noche está cerrado y a las 12 es cuando nosotros empezamos a coger carrerilla. A cesar los vampiros, ¿no? Claro. ¿Te preparas otro tema? Vale. ¿Qué tienes pensado por ahí en mente? Pues no tengo pensado nada, pero vamos a ver qué puedo tocar. A ver qué se acopla ahora. A ver. Vale, voy a tocar esta que es más tranquililla, pero que mola mucho, que es Mejor Será Olvidar, que habla de todas las cosas que hemos perdido por el, uh-huh, por el rock and roll, tanto físicas como sentimentales, familiares, laborales, bueno, hemos perdido de todo. Pero merece la pena, ¿no? Hombre, que merece la pena, y que perdamos muchas más. La familia, el trabajo, el amor, la tarjeta del banco, las gafas de sol, las ganas de tocar y aquella ilusión por salir al escenario cuando todo empezó. Horas de sueño, tallas de pantalón, el teléfono que en una servilleta me escribió. El miedo, la vergüenza, tantas veces el control, la forma de volver, del tiempo la noción. He perdido demasiado, me podría preocupar, que lo poco que gané sabes que ya me lo he gastado, prefiero no pensar. La fe en los ídolos, el pulso, la voz, la esperanza de que un día viviré del rock and roll. Billetes de 50, la ropa interior, los nervios, la cabeza, el instinto depredador. He perdido demasiado, me podría preocupar, que lo poco que gané ya me lo he gastado. Prefiero no pensar. Prefiero no pensar. Mejor será olvidar. Ahí está. Ahí estamos. Pues hay cosas que se dejan por principios y se buscan otras. Sí. ¿Trabajáis de la música o cerca de la música? Estábamos muy cerca. Este verano, joder, tenía una pinta de puta madre porque teníamos un montón de conciertos y tal, ¿no? O sea, como que al final el proyecto va creciendo y con el lanzamiento de este disco, antes de que saliese ya, pues había como una gira, un montón de movidas que yo decía, hostia, voy a pagar el alquiler de mi casa con la guitarrita. Pintaba bien. Con la guitarrita. Y no, claro, evidentemente ahora se ha truncado y bueno, todos tenemos nuestro trabajo y tal, o las chapuzas que hagamos por ahí eventualmente, pero aspiramos a algún día, pues yo simplemente eso, pagar el alquiler de mi casa, tampoco te digo no trabajar en ninguna otra cosa, ¿no? Pero bueno, ganar lo suficiente como para subsistir o poder dedicarle realmente más tiempo a esto. Uh-huh. ¿Y el resto de los compañeros también? Sí, igual, todos igual. Uh-huh. ¿Qué es lo que haces actualmente, Adri? Actualmente nada. Yo he trabajado de todo, he estudiado de todo, he hecho de todo. Lo último que estaba haciendo era currar de camarero, que bueno, pues como están las cosas así, se fue al carajo. Y hace pues un mes o así empecé a currar en el maravilloso mundo de los repartos de una empresa multinacional muy conocida con una sonrisa en la caja. Sí, sí, todo lo conocemos. Y un palizote de la hostia, que bueno, estaba de puta madre y también se fue al garete porque no tienen suficiente demanda, por lo visto. Entonces, bueno, ahora mismo en casa, tranquilo. Uh-huh. Bueno, en casa pues hemos estado todos mucho tiempo, sí. Pero hemos podido disfrutar de las redes sociales y reinventarnos y estar unos más cerca de otros, o por lo menos esa era una de las reflexiones que teníamos que hacer. ¿Cómo podíamos saber de Desvariados en las redes? Pues tenemos ahí los perfiles típicos, ¿no? En Instagram, donde más activos estamos yo creo a día de hoy es en Instagram, porque parece que es lo que funciona un poco más y lo que sobre todo la gente más joven utiliza más, porque en TikTok ya no voy a entrar ahí a bailar, eso ya me niego, pero bueno, el Instagram. En TikTok sí. Hay que bailar porque sí, yo es que no lo tengo. En TikTok la gente pone canciones y hacen como coreografías y playback y cosas así, y eso es de lo que más se lleva. Pero bueno, que estamos también ahí en Facebook, en Twitter y tal, y por ahí vamos subiendo cosas y no solo anunciando noticias, sino pues de repente subiendo algún vídeo tocando o alguna cosa que nos mola o recomendando también música. Uh-huh. Sí, porque como el lanzamiento del disco se retrasó, sí habéis sacado varios vídeos, ¿no? Sí, sacamos... Claro, de hecho tuvimos que reinventarnos y crear videoclips porque, como te dije, cuando empezó la cuarentena sí, salía el disco. A 10 claro. días después. Entonces habíamos grabado ya 2 videoclips que era en plan de pues ya está, ¿no? Ya nos hemos gastado la pasta, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer y ahora sale el disco y nos olvidamos. Y de repente cuarentena y nos dice Warner que bueno, que vamos a cambiar la estrategia, que también está bien y vamos a ir sacando más single. Entonces hemos sacado hasta 6. Uh-huh. Cosa que no es habitual en el rock and roll, pero nos ha venido guay también. A ver. Nos ha venido guay porque la gente ha escuchado las canciones tranquilamente, han tenido tiempo de entenderlas, tal, de machacarlas y todo este rollo. Entonces, claro, durante la cuarentena, pues, ¿qué hicimos? Pues buscar material que teníamos por ahí, rollo. En el estudio vino un colega un par de días a grabar con la cámara y tal, por si algún día nos interesaba hacer algo. Pues con eso hicimos un videoclip. La versión de Burning... Cogí yo a un colega y le dije, tío, grábate el plato del tocadiscos con la carpeta del vinilo de Burning detrás, le ponemos unos subtítulos y hacemos un video líric de estos. Entonces nos fuimos así un poco reinventando. Luego ya cuando se pudo salir y trabajar normal, pues grabamos el videoclip de Aguardiente, que para mí es el más guay que tenemos hasta la fecha y que ya ahí pues teníamos más medios y más historia. Cosa de Warner, por ejemplo, ahí también Warner nos... Uh-huh. Nos echó una mano de la hostia. Y pues sí, hay una colección ahí de videoclips curiosa. Y ahora estamos sacando vídeos de directos que tenemos por ahí también perdidos. Que bueno, que para que estén en mi ordenador, pues de vez en cuando los soltamos para que la gente también los disfrute. Uh-huh. Venga, pues si te parece, escuchamos Aguardiente, que es uno de los temas así más tranquilotes, ¿no? Vale, sí, es de las que... Claro, esto es gracioso porque hay gente que las llama baladas, tío. Y luego hay peña que viene con un disco que todas las canciones son como Aguardiente y lo llaman rock and roll. Pero bueno, sí, es de las más tranquilas. La balada es el que cierra el tema, ¿no? Sí, se podría decir que sí. Venga, vamos a escuchar Aguardiente. Ahí está sonando aguardiente de desvariados. Más que una vacuna, un buen licor es lo que se tenía que hacer para combatir pues sí. El bicho. Pues sí, de esos que lo matan todo. Bueno, canciones en castellano. ¿O no tuvisteis por ahí, no os dio por cantar en otros idiomas? Yo es que si me oyes cantar en inglés te ríes. Y mira que me mola, ¿eh? Y en casa me dedico ahí a cantar canciones de Johnny Cash o de Elvis, pero... Uh-huh. Pero no tengo yo una adicción hecha como para cantar en inglés y al final, pues bueno, el rock and roll en castellano mola la hostia, ¿no? Y todo el mundo lo va a entender, pues ya está. Uh-huh. Y aparte, bueno, pues eso, teníais preparados un montón de conciertos y me imagino que luego ya de gira de verano también ya había por ahí propuestas. Sí, teníamos, yo lo que te decía antes, teníamos mogollón de festivales, tío. Era el verano del amor, ¿no? El verano del sueño, uh-huh. Pero bueno... Pero bueno, que no pasa nada, que al final las cosas han venido así y estamos acostumbrados a pelear mogollón. Desde que la banda arrancó nos hemos enfrentado a mil movidas, nunca nos hemos enfrentado a una pandemia, pero bueno, le plantamos cara igualmente. ¿Hasta cuándo crees que llegará esta pandemia? ¿Cuándo vamos a ir recuperando la normalidad? Yo qué sé, para los conciertos, complicado. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Sé que vamos a tocar en Santander el día 20... Ajá. De noviembre, el 20N. Y bueno, ahí no habrá normalidad, pero habrá rock and roll. Y cuando vuelva a la normalidad del todo, pues yo no te puedo decir, tío, porque ni sé, y a día de hoy ya ni lo pienso, ni pierdo mi tiempo en lamentarme, ni en pensar cuándo volverá a la normalidad. Me da lo mismo. O sea, no es que me dé lo mismo, ¿no? Pero sí, que no especulas. El presente es el que es. Y hay que disfrutarlo también en la medida de lo posible porque es tiempo de nuestra vida que no va a volver. Entonces, si se puede disfrutar en casa con tu pareja, con tus amigos, viendo una peli, haciendo cosas que antes no hacías y buscándote otras maneras, pues se hace y ya está. Pues venga, vamos a disfrutar ya casi en el sprint final y digo yo, vamos a charlar un ratito. Si llevamos charlando toda la noche, vamos, nos vas a deleitar con otra pieza vuestra. Vale, voy a tocar... Víctimas del sueño americano, que es la que da nombre al disco. Ok, pues ahí están sonando. Ellos son Desvariados y escuchamos la pieza que da título a su último disco, Víctimas del sueño americano. Dame la razón a escondidas. Grita que no lo vuelva a hacer. Cálmame este instinto homicida. Sujétame. Duermo con la radio encendida. Y allí encontré canciones para días raros. Cuando falla el despertador, víctimas del sueño americano, hoy se despiden en tu contestador. Regresar y esperar que ya te hayas marchado, quizás enero traiga un giro en su guión. O apostar por el galgo más delgado para volver a sentir emoción. No me sirven alternativas y solo me relaja el café. Duermo con la radio encendida. Y allí encontré canciones para días raros. Cuando falla el despertador, víctimas del sueño americano, y se despiden tu contestador. Pues aquí está sonando Desvariados con lo que es este corte que da título a su último disco. ¿Por qué esta canción y no otra, Adri? Joder, porque nos flipaba la frase, tío. Quedaba muy, muy glamuroso, ¿no? No. El verano, nuestro verano, el sueño americano, nos fastidió la pandemia. No, sí, ya, o sea, el título lo teníamos, yo creo que desde que escribí la canción, tío, porque al final también somos una generación que yo creo que, bueno, como casi todas, ¿no? Y casi todo el mundo. Luego, pensando, nos hemos dado cuenta que es que el mundo funciona así. El mundo está lleno de víctimas del sueño americano. Y es que nos flipaba la frase, tío. Y mira que es muy larga para el título de un disco, porque también lo pensamos, ¿no? De, a día de hoy lo que se lleva es lo inmediato, lo rápido, una palabra, dos palabras o algo que no signifique nada. Y dudamos un poco, pero pensamos que para contextualizar todas las canciones, para hacer el arte, para todo, era la hostia. Y tiramos para adelante con ello porque nos sentimos súper identificados además con el concepto. Uh-huh. Y hablando ya un poco del conjunto de la portada, porque también las portadas son importantes, todo el mundo decía ahí en el disco Play, se acordará David, que lo importante era el dibujo, cuatro referencias y comprábamos por los dibujos, por las portadas. Y vosotros vais mucho en ese rollo. Hombre, yo es lo que espero, que la gente cuando lo vea en el Corte Inglés se lo lleve por lo bonito que es. Uh-huh. Luego ya que lo escuchen, ¿no? Pero creo que sí que hemos conseguido un trabajo bastante... bastante llamativo y bastante peculiar, que lo ha hecho Oscar Venas, que es un ilustrador de, creo que se vive en Vitoria o por ahí, bueno, es del norte. Uh-huh. Y es una máquina y nos flipa, porque además siempre hemos cuidado mucho en los discos que hemos sacado y en las maquetas anteriores y en todo la parte artística, la parte creativa de las portadas y de los interiores, porque consideramos que el disco tiene que ser todo un uno, ¿no? No solamente uh-huh. las canciones, sino que el disco, sobre todo para la gente que lo compra, cuando llega a su casa y lo abre, y lo toca y lo siente, tiene que ver algo, tiene que tener algo más que música, y tiene que estar cuidado. Y bueno, pues confiamos en Oscar, que la verdad que nos flipa el estilo que tiene, y creo que ha quedado muy guay y que va mucho con todo el rollo del álbum. Uh-huh. Bueno, pues llegamos ya al final del camino. No sé si me dejo algo en el tintero, algo que no te haya preguntado, algo que nos quieras contar, Adri. Nada, yo creo que más o menos hemos repasado un poco todo y desde aquí, pues yo qué sé, mandar un poco de mensaje de ánimo a todo el mundo, ¿no? Que no hay mal que 100 años dure, que volveremos a disfrutar del rock and roll, de la vida, de los paseos, de las borracheras, de las noches infinitas. Y bueno, eso lo hacemos ahora en otros horarios. Y de todo. Ya, pero no invita igual, ¿no? A mí beber de día me siento luego un poco raro. El sol me marea, yo creo. Y nada, pues eso, que escuchen música, que escuchen a Desvariados, que se empapen del disco, porque creo que hay material ahí para echarle unos buenos ratos escuchando y analizando lo que contamos e intentando entender nuestra movida y que todos somos víctimas del sueño americano, ahora casi más que nunca, pero bueno, eso, que todo se acaba. Uh-huh. Muy bien, pues ¿con qué canción quieres que concluyamos? Amoníaco destilado. ¿Qué corte es, Adri? El 4. Uh-huh. ¿Qué amoníaco es? ¿Qué tipo? ¿También es elixir? Es amoníaco de ese que te dan algunas veces en algunos bares a las 4 de la mañana, que te deja el estómago del revés. Te voy a decir una realidad. No suele ser garrafón, suele ser que ya vamos muy bebidos, ¿eh? Ya. Ahora lo que pasa es que ya no da tiempo. Venga, muchísimas gracias y un placer, ¿vale? A ti. Mucha suerte, chicos. Muchas gracias. Primera calidad. Mi espera. Ahí están sonando Desvariados con este su último disco. Concluimos el programa y lo hacemos con lo que es la formación Bon Jovi, que también retrasaba la publicación de su compacto y que la ha venido a llamar 2020, con una balada dentro de las muchas que se encuentran en dicho compacto, este Story of Love. Ahí está sonando Bon Jovi. Muchísimas gracias por la escucha. Fathers love daughters like mothers love sons. They've been writing our story before there was one. From the day you arrive till you walk, till you run, there is nothing but pride, there is nothing but love. They can offer advice that you don't want to hear. Words that cut like a knife and still ring in your ear. You think of them ignorant, they think of you arrogant. If you need evidence, who gave you confidence? A snap of the finger, and you're not a child, but you're still holding on as you walk down the aisle. When they give you away, to hear someone else say that someone will love you till their dying day. Lie-di-di-di-di-di. Fathers love daughters like mothers love sons. They've been writing our story before there was one. From the day you arrive till you walk, till you run, there is nothing but pride, there is nothing but love. The story of love. You can choose to remember or choose to forget. If they took you to school or they tucked you in bed, you can say it don't matter, you won't do the same. You think no one noticed when you looked away. Fathers love daughters like mothers love sons. They've been writing our story before there was one. From the day you arrive till you walk, till you run, there is nothing but pride, there is nothing but love. Now they're getting older and you ain't so young, so you take care of them like your daughters and sons. You can ask for forgiveness, they could ask for the same. Forget all the anguish, the heartache, the pain. Wherever you go, wherever you've been, it's them that is with you, and that's you that's with them. Fathers and daughters, their mothers and sons, as one story ends, another's begun. Light-eye-dee-dee-dye. Light-eye-dee-dee-dye. Oh, fathers love daughters like mothers love sons. They've been writing our story before there was one. From the day you arrive till you walk, till you run, there is nothing but pride, there is nothing but love. From hello to goodbye, that's the story of love. That's the story of love.